Elecciones a concejo. Arabako Foru Aldundia. Diputación Foral de Álava. Papera birziklatzeko zaborrontzia ze koloretakoa da? A. Urdina. B. Berdea. D. Gorria. Erantzun egokia ezagutzen baduzu, bizikoloretan.com sakatu eta naturari laguntzeaz gain, gure eskualdeko produktuez osaturiko saskia lortzeko aukera izango duzu. Saskia 80 eurotan baloratuta dago. Hau Ekoembes eta Ekobidrioren laguntzarekin batera, Aiarako kuadrillak abian jarri duen kanpainia da. ¿De qué colores son los principales contenedores de reciclaje? Si sueles escuchar la radio o navegas por internet y las redes sociales, es probable que hayas escuchado o visto esta pregunta varias veces a lo largo de la semana. Se trata de una campaña de sensibilización y formación sobre el reciclaje que ha puesto en marcha el Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio, las entidades públicas encargadas de la gestión de los contenedores de envases y vidrio respectivamente. Con el lema Bicicoloretan, dale color a tu vida, la campaña pretende ayudarnos a reciclar mejor, o sea, que sepamos dónde tenemos que depositar cada tipo de residuo, envases, botellas, papeles, plásticos, cada cosa en su sitio. Y como la mejor manera de aprender las cosas es jugando, han preparado no uno, sino dos juegos, cada uno con sus correspondientes premios. La pregunta de la semana que hemos escuchado es el primero. A lo largo de 8 semanas se lanzará en la radio, en internet y en Facebook una pregunta sobre reciclaje. Esta pregunta la deberás contestar en la web de la campaña dalecoloratuvida.com en castellano o bicicoloretan.com en euskera. Entre los acertantes se sorteará cada semana una cesta de riquísimos productos gastronómicos de nuestra comarca, valorada nada menos que en 90 euros. No está mal, ¿verdad? Ahora enseguida os diremos quién es el ganador o ganadora de esta semana. El segundo es el juego de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Un juego de preguntas y respuestas que se encuentra en la sección Aprende jugando de la web dalecoloratuvida.com, con lo que puedes aprender un montón de cosas sobre el reciclaje y también ganar premios. Los dos jugadores con la máxima puntuación se llevarán cada uno una de las fabulosas cestas de productos de la comarca valoradas en 90 euros. La campaña comenzó el viernes pasado, el día 15 de noviembre, y estará en marcha hasta el próximo 10 de enero. Tanto el lema del eslogan de la campaña Bicicoloretan, dale color a tu vida, como el grafismo que la representa, una flor con pétalos de colores, se basan en el código cromático empleado para identificar los distintos contenedores de residuos domésticos. Amarillo para envases, azul para papel y cartón, verde para vidrio, gris para fracción resto. Y ahora vamos al sorteo. La pregunta era, ¿de qué colores son los principales contenedores de reciclaje? Y las respuestas posibles eran morado, rojo y amarillo, verde, amarillo, azul y gris, azul, naranja, verde y amarillo. La respuesta correcta era, por supuesto, la segunda: verde, amarillo, azul y gris. Y esta semana han participado 60 personas y han acertado 44. Y el ganador de la cesta es José Ignacio. Bueno, José Ignacio, se pondrán en contacto contigo. Enhorabuena y que aproveche. Y vamos ahora con la pregunta de la próxima semana. ¿De qué color es el contenedor para reciclar papel? ¿De qué color es el contenedor para reciclar papel? ¿Azul? ¿Verde? ¿Rojo? Fácil, ¿verdad? Pues ya sabes, entra en bicicoloretan.com o en dalecoloratuvida.com, contéstala y el próximo viernes puedes ganar una suculenta cesta de productos gastronómicos de nuestra comarca valorada en 90 euros.